Está terminando oficinas y tiendas van a cerrar. Los problemas conviene olvidarlos, que mañana otro día será. Se apodera, te contagias, aceleras.